Pensando en sus representantes, Travel One International ha diseñado este material para facilitar las herramientas básicas que ayudarán a enfrentar efectivamente algunas objeciones que las personas pueden exponer en el momento del cierre. Antes de escuchar las principales objeciones que se pueden presentar, es importante definir por qué es importante cerrar. Este es un tema de vital importancia, pues sin un cierre efectivo, la oportunidad de Travel One no se va a concretar ni para el invitado, ni mucho menos para usted como representante. Es importante cerrar para lograr continuidad en el crecimiento de los ingresos de los representantes independientes por referido y de su organización. Para esta etapa, es trascendental entender y tomar conciencia que el primer cierre es el suyo y consiste en estar plenamente convencido de la oportunidad de Travel One y conocer totalmente las razones por las que está aquí. Es muy importante entender que la primera persona que debe estar cerrada es usted mismo. Allí entra en juego una palabra que se llama autocierre. Es estar plenamente convencido que Travel One es una oportunidad que le gusta, que satisface sus expectativas y que lo está haciendo poniendo todo su corazón. Estar cerrado es entender y, sobre todo, tener muy interiorizadas cuáles fueron las razones por las cuales tomó la decisión de estar aquí y, sobre todo, entender y saber por qué usted quiere que el invitado llegue al negocio. Saber que para usted esa persona no representa $100, sino por el contrario, significa la oportunidad de servirle a él y a su familia a mejorar su calidad de vida, a alcanzar metas grandes, y usted es el instrumento elegido para ello. Es muy importante saber en qué momento comienza y cuándo termina el cierre. Un buen cierre inicia desde el mismo momento de la llamada. Con una buena invitación, con una llamada de convocatoria, usted puede generarle expectativa suficiente o interés para que la persona llegue con una disposición muy alta para ingresar al negocio. Por el contrario, una llamada que no sea efectiva, que no genere suficiente expectativa, incluso puede generar que la persona no llegue a la cita y, por supuesto, sin cita, no va a haber cierre. La información sobre la llamada y la invitación la puede consultar en el material que la compañía ha diseñado para este sistema de capacitación llamado Plan de Acción, en donde va a encontrar elementos para poder realizar llamadas verdaderamente efectivas. Adicional a ello, es importante que usted entienda muy bien el final del cierre. El cierre no es el momento en el que la persona se pone de pie y se retira. Usted tiene un buen cierre cuando tiene una decisión clara del prospecto. Muchas veces ese buen cierre es producto del proceso del seguimiento que usted haga. En algunas ocasiones, la persona se levanta de la mesa diciendo que va a buscar el dinero o que va a buscar alternativas para poder hacer su ingreso, y usted es el responsable de darle seguimiento a esas personas para poderlos llevar a la feliz conclusión que es el ingreso a la compañía. A propósito del tema del seguimiento, existe un material llamado así, a través del cual va a encontrar herramientas para poder hacer seguimientos efectivos que logren cierres efectivos. Finalmente, un buen cierre concluye todos esos ciclos que usted ha venido abriendo desde el momento en que llama a una persona hasta el momento de la presentación e incluso momentos sucesivos. Por ejemplo, a veces usted queda en llamar a una persona. El compromiso es hablarse a la semana siguiente. Resulta que la llama la siguiente semana y por X o Y motivo no puede contactarla. Ese es un ciclo que queda abierto en el proceso. ¿Cuándo logra usted cerrar ese ciclo? Cuando consigue hablar con esa persona y obtener de ella una respuesta definitiva. Todo lo anterior es sencillamente un ciclo que se mantiene abierto. Algunas veces sucede con llamadas, otras veces con citas, con personas que dan una fecha para pagar y no lo han hecho. Recuerde que hasta que la persona diga definitivamente sí, no ha terminado su seguimiento. Así lo dice el libro Su primer año en el Network Marketing. Si una persona no ha ingresado a su negocio y no ha muerto, todavía sigue siendo un prospecto para usted. Lo tiene que poner en una lista llamada la lista de los 6 meses y 6 meses más adelante lo vuelve a contactar. Hasta que usted obtenga un buen sí o un buen no, no termina el proceso de seguimiento con estas personas. Si está escuchando este CD de cierre, probablemente ya lleva un tiempo haciendo usted mismo sus presentaciones. Cuando usted esté haciendo presentaciones de apoyo, recuerde siempre que le debe decir al nuevo representante sobre cómo apoyar un cierre efectivo. En primera instancia se tiene la edificación. Recuérdele al nuevo representante hacer una buena edificación sobre usted para que usted pueda tener cierto nivel de autoridad frente al invitado con respecto al tema que le está presentando. Una buena edificación hace que el invitado lo vea como una autoridad en el tema y, en consecuencia, le preste mucha atención y le dé mucha validez a sus conceptos. Otra cosa muy importante es la intervención del nuevo representante, principalmente al final, cuando están haciendo la conclusión de la presentación, cuando están hablando de las razones por las cuales el nuevo representante invitó a la persona que tienen allí. En ese momento es importante que le recuerde que puede intervenir. De hecho, puede tener un poder bastante alto en la toma de decisiones de su amigo. Por ejemplo, el nuevo representante le puede hacer afirmaciones al invitado como: «Recuerde que siempre hemos estado hablando de montar un negocio juntos». Cuando el nuevo representante hace eso con el invitado, simplemente está exhortando de él todas esas situaciones anteriores en las cuales habían estado soñando con emprender algo juntos. También el nuevo representante le puede decir a su invitado: «¿Usted no me dijo que quería viajar? Aquí tenemos la mejor manera de viajar». También cuando el nuevo representante sabe que su invitado tiene problemas de dinero o necesita generar más recursos, es ahí cuando le puede decir: «Acuérdese que hemos estado hablando de conseguirnos dinero, de generar ingresos adicionales. Ya que hemos estado hablando del tema, aquí está una oportunidad para que generemos más ingresos». Siempre recuérdele al representante a quien usted esté apoyando que él tiene un poder grande de influir sobre la persona que invitó. Incluso se han escuchado presentaciones en donde personas que saben hacer muy bien esto le dicen a sus invitados: «Yo sé que usted tiene ahí la tarjeta de crédito. No lo piense más, saque esa tarjeta de crédito y vamos a empezar a hacer este negocio juntos desde ya. Porque cuántas veces nos hemos perdido de muy buenas oportunidades por estar pensándolo. Pues esta no va a ser una más de esas oportunidades». En todos estos escenarios, usted debe recordarle al nuevo representante al que está apoyando hacer este tipo de intervenciones que faciliten un cierre efectivo. A continuación se explicarán las objeciones más frecuentes que se le pueden presentar en el momento del cierre y la manera cómo puede manejar estas objeciones. Con este material, se dará cuenta que existen 2, 3 y hasta 4 formas efectivas de manejar las objeciones. No tengo dinero. Esa es la primera objeción que se le puede presentar. Suele pasar que aunque el representante logre bloquear la objeción de «no tengo dinero» al principio, al final algunas veces sucede que el invitado vuelve a decirle que no tiene dinero. ¿Cómo podría usted manejar esa parte? Esta situación resulta muy común en este negocio. En muchas situaciones, realmente las personas pueden no tener la liquidez para hacer inversión en el negocio. En este caso, la objeción se puede manejar de 4 maneras distintas y no significa eso que usted tenga que usar las 4 maneras, sino que más bien elija cuál de las 4 se puede adaptar a la persona que tiene al frente, justamente para propiciar un cierre efectivo. La primera de ellas es a través de su propia historia y se trata de remitir a la persona a una situación similar. Es decir, le va a decir que usted no tenía tampoco el dinero, no tenía alrededor de $1,000 que costaba la inversión para entrar a Travel One, pero que en ese orden de ideas usted dijo: «Bueno, tengo 2 alternativas, o quedarme sin dinero o hacer algo para conseguirlo. Y fue allí cuando usted tomó la decisión de conseguirlo y así entró a Travel One. Y no solamente logró el objetivo de entrar, sino que gracias a ello pudo pagar sus deudas, pagar la inversión de la entrada al negocio y hoy por hoy tener un estilo de vida muy distinto. Esa es la primera manera de enfrentar esa objeción, haciendo uso de su propia historia. Recuerde, si usted no era el protagonista de esta historia y sí tenía el dinero para entrar a Travel One, puede hablar en tercera persona. La segunda manera a la que puede recurrir es recordarle a la persona que en realidad cerca de $1,000 para montar un negocio es una inversión realmente baja y que existen muy pocos negocios, por no decir ninguno, en los que uno puede invertir ese monto y generar los dividendos que se generan en Travel One. De esa manera, le podrá recordar a las personas que en realidad no se trata de estar invirtiendo cientos de miles de dólares, sino alrededor de 1,200 que les va a permitir empezar un negocio muy exitoso. Es frecuente que en el cierre se le presente la siguiente situación. Cuando usted le presenta el negocio a una persona, esta puede pensar: ¿cómo es posible que yo lleve 6 años con una empresa propia, 10 años trabajando y no tenga alrededor de $1,000 ahorrados? En este momento, la persona se puede hacer un serio cuestionamiento. Usted debe aprovechar el cuestionamiento y, obviamente, si la persona es de su confianza, le puede hacer la siguiente observación. Decirle: ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando? Le responde: 5 años, 6, 10 años, etc. Usted les dice: ¿cómo es posible que tras 10 años de trabajo tú no tengas $1,000 ahorrados? Eso es algo que normalmente confronta mucho a las personas y que en la mayoría de los casos los hace tomar una decisión. Finalmente, la cuarta manera es diciéndole a su amigo o invitado: no tienes dinero, justamente por eso te invité. Yo sabía que no tenías dinero, y de hecho, ¿de cuántos negocios nos hemos privado justamente por no tener dinero? Pues bueno, aquí está la oportunidad para que nos consigamos ese dinero, empecemos a trabajar ya mismo y nos capitalicemos para hacer realidad todos esos sueños de negocios y de inversiones que hemos tenido durante tanto tiempo. La segunda objeción más frecuente es cuando la gente dice no tener tiempo. Es una objeción muy frecuente a la que usted se tiene que enfrentar. Es un hecho real. La gente actualmente trabaja desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche y generalmente desconoce un factor muy sencillo, pero muy importante en las redes de mercadeo que no existe en otro tipo de negocios, que se llama el apalancamiento. Esa es la primera manera como puede manejar la objeción de no tengo tiempo. Por ejemplo, si usted está iniciando el negocio y en su equipo tiene 3 personas, no importa que usted solo tenga 2 horas al día para trabajar, si los 3 nuevos miembros de su grupo, cada uno tiene 2 horas más. En total, las 4 personas del equipo están teniendo 8 horas de trabajo potenciales, lo que equivale a un día laboral de una persona que trabaja a tiempo completo, y ni hablar cuando el equipo es mucho más grande. La primera manera de manejar esa objeción es dejándole muy claro a las personas lo que significa el concepto de apalancamiento en las redes de mercadeo. Esta es una manera diplomática y pedagógica de manejar esa objeción. Algunas personas lo confrontan de diferentes maneras. Por ejemplo, usted se encuentra frente a alguien de su confianza y le dice que cómo es posible que para trabajar para otros sí tenga tiempo, pero que para trabajar para un emprendimiento propio no lo pueda sacar. Esta forma funciona cuando las personas tienen confianza entre sí. Existe otra forma un poco más ligera de manejar la objeción de no tengo tiempo, y es diciéndole a la persona: ¿para qué no tienes tiempo? ¿Para ganar dinero o para viajar más económicamente? ¿Cuál de las 2 cosas es la que no cuadra en tu horario? Y aunque parece sencilla, es una forma simpática de demostrarles a las personas que a lo que se están enfrentando es a una posibilidad de ganar dinero y ganar mucho más. Esta reflexión económicamente los puede hacer sentir insatisfechos con su propia respuesta, porque realmente cualquier persona quiere y puede sacar tiempo a la posibilidad de ganar más dinero o viajar más económicamente. La tercera objeción que se le puede presentar durante el cierre es cuando la persona le dice que el negocio parece una pirámide o una cadena. ¿Cómo puede manejar usted esta objeción? En este caso, lo primero que hay que determinar es qué es lo que esa persona está pensando. Es decir, ¿qué información tiene acerca del tema? Porque no necesariamente todo el que dice que el negocio de Travel One es como una pirámide está pensando negativamente de la propuesta que se le está haciendo. Lo primero que usted tiene que hacer es verificar qué información tiene esa persona. Una vez verificada la información, si concluye que su invitado lo piensa, usted lo que va a hacer es aclararle ese concepto y hacerle entender que no se trata de una pirámide, sino de un negocio de redes de mercadeo. Esto en el caso que solo tenga que aclarar la información. Puede ocurrir también que la persona le diga que el negocio es una pirámide más o que hay gente que ha salido estafada o cosas por el estilo, que es el caso de las pirámides. Su deber en este momento es informarle sobre dos factores muy importantes. El primero hace referencia a la total legalidad del grupo empresarial. Decirle que Travel One es una compañía legalmente establecida en cada uno de los países en donde tiene operaciones, que es una empresa que tiene productos. Esta es una característica muy importante porque las pirámides normalmente son un intercambio de dinero por dinero. En este negocio existen productos de autocapacitación, el manual de turismo, el vacacional, entre otros. El otro factor clave al que usted puede acudir se refiere a que los medios de pago que Travel One utiliza son cheques o transferencias bancarias, formas de pago reguladas. La multinacional cuenta con convenios con diferentes entidades a nivel de los diferentes países en donde opera que cuentan con excelente prestigio dentro del mercado financiero. Usted puede hablarle también sobre la calidad de convenios que tiene la compañía celebrados en cada país. Travel One ha logrado convenios con compañías como Royal Caribbean a nivel internacional y obviamente una empresa como esta no tendría negocios con una compañía de dudosa legalidad. Algunas personas tienen diferencias de conceptos o están confundidos con los conceptos de los sistemas de pago que existen en las redes de mercadeo. No olvide que existen compañías de redes de mercadeo que tienen sistemas multinivel, otras con sistemas uninivel o planes de compensación binarios, como el que maneja Travel One, que de hecho maneja uninivel y plan de compensación binario. Si existe confusión acerca de este tema, usted puede manejar esa objeción contándole a la persona que puede remitirse a los DVDs de los planes de compensación binario y de uninivel que la compañía ha diseñado en un sistema de capacitación, donde obtendrá la información necesaria, y decirle que es importante que estudie este material para que tenga absoluta claridad de cómo manejar este aspecto con una persona que no tiene muy claros los conceptos acerca de las redes de mercadeo y de sus formas de pago. La cuarta objeción a la que usted podría enfrentarse es cuando una persona le dice, esto se satura. Una de las formas más sencillas de manejar esa objeción es ilustrando o hablando un poco de la experiencia de uno de los países pioneros en el negocio, Puerto Rico. Travel One nació allá hace 10 años. Puerto Rico es una isla que no alcanza a tener más de 4 millones de habitantes y allí, hoy por hoy, todavía se hacen presentaciones multitudinarias del negocio, el día lunes en la noche. Entonces imagínese, si una compañía en 10 años en una isla tan pequeña todavía tiene mercado, personas nuevas que todavía no han escuchado hablar de esta oportunidad, ¿qué puede pasar en países como Colombia, Ecuador, Argentina, México, en fin, en cualquiera de los otros países donde la compañía tiene presencia y ni hablar de los otros mercados que están por explorar? Si se analiza este caso tan sencillo, resulta casi increíble pensar e imaginar que este negocio se podría llegar a saturar fácilmente. La segunda forma de manejar esta objeción está en un ejemplo que usted puede dar acerca de las estadísticas de la venta de neveras. Usted estará pensando en este momento, ¿Qué tiene que ver la venta de neveras con Travel One? Resulta que las estadísticas de ventas de neveras dicen que cada ser humano en su vida compra 0.5 neveras, es decir, media nevera. Sin embargo, usted va a un almacén y encuentra una cantidad de neveras en venta. De tal manera que si eso es con algo que las personas compran a razón de media nevera en su vida, y es un mercado que nunca se satura, porque cada vez hay nuevas parejas, nuevas personas haciendo compra de ese tipo de productos, ahora imagine la industria del turismo, en donde la gente no viaja media vez en su vida. La gente viaja varias veces por año. Eso significa que su mercado es potencialmente hablando mucho más grande y como consecuencia está muy lejos pensar que se pueda saturar. Adicionalmente, es muy importante tener en cuenta el cambio generacional. Hay personas que en este momento son menores de edad, que no tienen el poder adquisitivo necesario, no están pensando en viajar por su propia cuenta, no están pensando en crear negocios por su propia cuenta, pero que en algunos años ya van a estar haciéndolo. Van a estar montando sus propios negocios, van a querer generar ingresos propios o adicionales y también desearán viajar con su familia. Esas personas, hoy por hoy, no hacen parte de su mercado, pero en pocos años van a ser parte de él. Esta es otra evidencia que muy difícilmente el negocio de Travel One llegue a saturarse. Yo no viajo. Es la otra objeción a la que usted puede verse enfrentado al momento del cierre. En este caso, usted se puede remitir a la historia de uno de los líderes de Travel One, que cuando le presentaron Travel One, no viajaba por turismo ni vacaciones. Él llevaba 6 años trabajando con su compañía y los únicos viajes que hacía eran viajes de trabajo en donde conocía hoteles, aeropuertos, salas de reuniones y hasta ahí. Cuando la gente dice, yo no viajo, de manera muy espontánea, usted le puede responder que lo mismo decía este líder, quien no viajaba antes por 2 razones muy sencillas. La primera, no tenía tiempo. Y la segunda, no tenía dinero. Pero cuando le presentaron Travel One, lo primero que dijo fue, bueno, si esto me funciona a mí como quiero que me funcione, entonces voy a poder viajar y voy a poder empezar a ganar dinero que me va a permitir viajar más o por lo menos empezar a tener más tiempo libre y hacer mis elecciones. Este líder se dio cuenta que si no viajaba, no era porque no le gustara viajar o porque no quisiera, sino porque no tenía el dinero ni el tiempo para hacerlo. Cuando usted cuenta esta historia, muchas personas se ven identificadas y si ellas no se lo manifiestan, usted les puede preguntar, ¿tú no viajas porque no te gusta o porque no tienes tiempo o dinero? Deben responder una de las dos. Pueden decir, no viajo porque no tengo dinero y usted ya sabe cómo manejar la objeción del tiempo. O no viajan porque no tienen dinero y también ya tienen las herramientas para manejarla. Otra de las objeciones con las que se puede encontrar en el camino es que le digan, tengo que consultarlo. Ante esta situación, ¿qué se debe hacer? Lo primero es identificar si la persona realmente necesita consultar con alguien más o es un pretexto que está sacando en ese momento. Una vez usted logra detectar que la persona se está inventando que tiene que hablar con alguien para tomar esta decisión o algo así, usted le puede decir algo como, estamos hablando de negocios, sencillamente dígame si le interesa o no le interesa esta oportunidad. Y basados en esa respuesta, se puede continuar. Si en realidad usted sabe que la persona es, por ejemplo, una mujer casada o un hombre casado y quiere consultarlo con su esposa o esposo o con una persona que es muy importante en su vida, lo más prudente es hacer una segunda cita y en ese momento inmediatamente tomar control de la situación y decirle a la persona, «Ok, me parece perfecto, me parece muy sabio porque tomar una decisión como esta, si se consulta con la persona correcta, es mucho mejor que tomarla sola». Lo mismo se debe hacer si es con un equipo o en pareja. Debe decirles, ¿te parece si mañana o pasado mañana nos reunimos con esa persona? Si quieres, toma mi celular, para que no vaya a decir que no tiene minutos o algo por el estilo, y llamamos a tu esposo o esposa para hacer una cita inmediatamente o cuando a él o a ella le quede fácil. En este momento se toma acción, se posterga una cita, porque cuando es real la objeción que no pueden o quieren tomar la decisión individualmente, lo mejor es postergarla a un escenario en donde las dos personas que toman la decisión estén presentes. Además, muchas veces cuando lo maneja de esa manera, la persona dice, no, lo que pasa es que yo necesito buscar el dinero. Y ahí usted puede identificar que la objeción real no era la de consultar con alguien, sino conseguir el dinero, y puede entrar a manejar una objeción muy distinta a la que se le estaba presentando. Otro aspecto importante a tener en cuenta es cuando algunas veces las personas tienen esta objeción y es legítima, pero lo que en realidad están necesitando es un poco más de información. No tema entonces preguntarles si la razón de la consulta obedece a querer buscar un poco más de información. Les puede decir, bueno, si algo no le quedó claro, cuénteme y yo se lo puedo aclarar. Seguramente si hace ese manejo de la información, lo que la persona va a terminar diciéndole es cuál es su objetivo de hablar con otra persona. Es decir, usted le puede decir cuáles son sus inquietudes, sus dudas, y la persona le puede responder, no, yo en realidad voy a hablar con mi papá o esposo para ver cómo consigo el dinero. Ahí usted puede conocer realmente cuál es la intención de la persona al salir de la presentación. Para manejar esta objeción, es importante primero identificar si la razón es realidad o pretexto. Si la razón es válida, proponga una nueva cita, edifique la decisión y concrete. Empiece el proceso de seguimiento. Otra de las objeciones que se le pueden presentar es cuando una persona le dice, muy interesante, pero usted nota que está evadiendo y no concreta nada. Recuerde que en realidad la finalidad del cierre es concretar. Cuando la persona dice, muy interesante, pero no concreta, usted tiene varias herramientas para concretarlo. Una de ellas es ser directo y decirle, excelente que te haya parecido interesante. ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Con efectivo o con tarjeta de crédito? Y es esa pregunta mágica la que le hace tener el control de la situación e inducir al cierre. Otra forma es decirle, ¿interesante los que entran al negocio o interesante los que se quedan afuera contemplándolo? Cualquiera de esas dos preguntas es una invitación directa a que la persona tome una posición y no se quede divagando en la idea que le parece interesante, pero no toma ninguna decisión. No me veo vendiendo esto. Es otra de las objeciones con que usted se puede encontrar en el proceso de cierre. En esta objeción hay algo muy importante a determinar. Y es que muchas veces las personas dicen eso porque sienten que apenas decidan entrar o firmar, van a tener que hacer las cosas solas, van a estar solas. Entonces, una de las cosas con las que usted puede empezar es diciéndole, bueno, esto lo vamos a hacer juntos. ¿Juntos te parece que puede funcionar mucho mejor? En ese momento, se pueden sentir más tranquilos y pueden decir, ah, bueno, si me vas a apoyar, estamos hablando de otra cosa. Esta es la primera manera de manejar esta objeción. La otra manera es sencillamente recordándole a las personas que en Travel One en realidad no se está vendiendo como tal, sino que se está compartiendo una oportunidad de muchas cosas. Normalmente lo puede hacer a través de historias reales para que las personas se puedan identificar más fácilmente con ellas. Historias como la siguiente. Es real y se trata de una persona que vivía en el edificio donde antes vivía un representante. Este representante nunca le habló a esta persona. Sencillamente un día el representante llegó muy contento y la persona lo saludó. Entablaron una conversación y el representante terminó contándole muy rápidamente en el transcurso de 5 pisos qué era lo que hacía y que estaba muy contento. La persona le dijo algo como, usted que tantas veces me ha visto en este ascensor, ¿por qué nunca me había contado eso tan interesante? Ese día, el representante se dio cuenta que en realidad lo que se ofrece en Travel One es algo que a la gente le gusta muchísimo, es algo que a cualquier persona le puede interesar. ¿O a quién no le interesa economizar en sus viajes o generar ingresos? En ese orden de ideas, su labor es muy sencilla. Es compartir eso con otras personas. Compartir tanto la oportunidad de generación de ingresos como la oportunidad de viajes y de mejoramiento de calidad de vida con otros. Es importante que siempre lo enmarque en la idea de compartir con otras personas su experiencia. Así nunca se va a sentir como un vendedor o alguien odioso para la gente. Adicionalmente, allí está implícito el concepto de ayudar a otras personas, y usted puede manejar esa objeción diciendo: bueno, aquí lo único que hacemos es ayudarle a otras personas, como dice Walter del Río, a que tomen decisiones correctas para que viajen más y a través de una mejor forma el resto de su vida, o para que generen ingresos, o las dos cosas. Luego, manejándolo en esos frentes, tenga la seguridad que nadie se va a sentir vendedor ni impedido para compartir esta oportunidad de ayudar a otras personas con sus amigos o con su entorno. A lo anterior, además, le puede sumar la diferencia que existe entre vender y referir. Todas las personas durante su vida han referido cosas. Si recuerda, cada vez que usted vio una buena película, seguramente la recomendó a muchas personas, a su familia, a sus amigos, o cuando salió de un almacén con una ropa muy linda y alguna persona le preguntó dónde la había comprado, usted no tuvo problema en decirle el nombre del almacén. Eso se llama referir. Es algo que todos han hecho muchas veces en sus vidas, solamente que no les habían pagado dinero por ello. Aquí, en esta compañía, se tiene la oportunidad tanto de referir la oportunidad de negocios de Travel One como de referir turismo. Y en ninguno de los dos está usted haciendo las ventas directas. Simplemente está enviando a los clientes a donde profesionales de las agencias que saben hacer su trabajo. Por ejemplo, van a procesar sus reservas y todo lo relacionado con el caso del turismo. Eso es algo que usted debe tener en cuenta y que es muy importante, sobre todo para esas personas que sienten que esto se trata de una experiencia de ventas. La última recomendación para que maneje efectivamente las objeciones y pueda cumplir con su objetivo de cerrar es con la práctica, entendiendo el concepto de cierre y familiarizándose con la forma de manejar las objeciones. Esto solamente se logra si usted día tras día mantiene presentando el negocio y poniendo en práctica los conceptos y el manejo de objeciones que acaba de escuchar en este material. Si usted practica diariamente estos conceptos y maneja las herramientas mencionadas, se convertirá muy pronto en un verdadero maestro del cierre en Travel One International.